pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. Is the voice, is the heart, is the music in your life, the radio. Nuestra canción puede cambiar el mundo. No importa si un diestro mai, la radio. Más allá de los idiomas, más allá de las fronteras, la radio. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, muy buenos días. Me estoy ahogando. ¿Cómo están? Bienvenidos a oigo.com.mx. Ya son las, ¿qué? Las 11 de la mañana con 4 minutos y, pues, bueno, tarde se nos había hecho para comenzar con esta transmisión desde elciber.com. ¿Y qué les tengo el día de hoy? Pues, bueno, obviamente que les tengo ahora sí un buen de noticias. Hoy les tengo bastantes comentarios que nos han hecho llegar aquí hasta nuestra redacción. Nuestra redacción que está aquí estrenando gordita. Me acaba de llegar ahorita una sabrosa y deliciosa gordita que me voy a recetar en este momento. A nombre de ustedes, todos los que están hambreados aquí en México y también, por supuesto, a quienes estén hambreados allá en el extranjero. Me refiero específicamente a Ivonne Marín, que nos está escuchando desde temprano, desde allá, desde Bogotá, Colombia. Muy buenos días, Ivonne. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que nos estés escuchando. Y luego echándonos carreta porque empezamos tarde. Oh, Dios mío, gracias por tus comentarios. Y pues, ¿qué les puedo decir? Nos tenemos que, antes de comenzar con la musiquita y todo el show, que ahora sí tenemos un show todavía más retro que el de ayer, déjenme decirle que, no sé ustedes, pero yo ya fui a la página de Bob Dylan y ya me bajé la canción nueva que está regalando este famosísimo cantautor, Dreaming of You. En este momento, si obviamente ustedes están conectados, aprovechense. En este momento, vayan a la página www.bobdylan.com y bájense gratis la canción Dreaming of You. Esta canción pertenece a las sesiones de grabación de Time Out Mind, que es el álbum que publicó, bueno, en 1997, pero se pueden bajar ustedes la rola de, ahora sí que la rola original, que no forma parte de este disco, hay que aclararlo, sino que fue una de las partes de las sesiones que se hicieron para esta canción. Es una oportunidad única, única. Y este tema es una de las canciones que se van a presentar en el disco que estará por salir ya dentro de poco, que se llama Telltale Things. Signos de cuentos contados para los profanos, en el que se incluyen también maquetas, versiones en directo y algunas otras rarezas de otros discos. Bueno, este álbum que va a salir, pues, a la venta dentro de poco, se va a comercializar en un formato doble con 27 canciones y también de edición limitada. Incluye un tercer disco con 12 temas más y un libro con las portadas de los singles de Dylan. que son el material que abarca desde 1989 hasta el 2006. Váyanse en este momento a www.bobdylan.com y bájense esta canción, Dreaming of You. Es como todo lo que produce Dylan, es una canción que requiere de escucharla por lo menos unas 5 veces para agarrarle el ambiente, para agarrarle la onda. Y a mí se me están cayendo aquí mis papeles, qué barbaridad. Transmitiendo en vivo y en directo desde elciber.com.mx en el meritito Aguascalientes. Hace poquito me estaba preguntando alguien de... ay, ¿cómo se llama esa ciudad? Ya me acordé. De Banjarmasin, en Indonesia. ¿Con qué se comía Aguascalientes? Ay, bueno. Sophisticated mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mom. Yeah. I'm so that sweet, that funky stuff. Give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me. Give it to me. No es cierto. Y esto, mis queridos changos y changas, es una probadita nada más de lo que fueron los 70s, bonitos tiempos, si ustedes vivieron en esos tiempos. Yo, por fortuna, era muy pequeño, tendría yo como unos 8 años. Cuando estaban precisamente estas rolas en pleno apogeo, y recuerdo que eran mis primos los que andaban como Lorenzos en aquellos días, precisamente con la música disco. Pero bueno, ahí tienen ustedes su pequeña sobredosis. Esto es una, ahora sí que una compilación que de verdad vale la pena. Ya son las 11 de la mañana con 18 minutos aquí en el centro del país. Y déjenme decirles, ya que andamos en este asunto, y varias personas me han preguntado sobre las... Bueno, no me han preguntado, me han mandado correos electrónicos de esas de famosas cadenas. Y ya me tienen hasta el gorro, de veras, ya me tienen hasta la pared de enfrente. Es que ya, no sé si ustedes, a ustedes les han llegado estos asuntos de que, pues, creo que ya es la centésima quinta ocasión en la que se acaba el mundo. Bueno, pues ya, ya llegó la siguiente, la que sale al quite con este tipo de tonterías, y miren, me han llegado correos con este forward, para ser específico, con este asunto, de que el fin del mundo ahora se acaba de posponer para el año 2012. Ay. Y mi querido y fino, pásele usted, bienvenido aquí al Ciber, bienvenidos. Pásele, ay Dios, están iguales, están igualitos, son hermanos, ¿verdad? Sí, bueno, le estoy dando la bienvenida aquí a mis clientes de elciber.com.mx, aquí en el meritito Aguascalientes. Bueno, continuando con el show, déjenme decirle que, bueno, en teoría, entre el 21 y el 25 de diciembre del año 2012, el mundo se va a acabar. Y esto correspondería al final del ciclo de uno de los tres ciclos que transcurrían simultáneamente del calendario maya, que es llamada la cuenta larga, o el Catún, así es como viene en este punto. Entonces precisamente me dediqué yo a investigar cómo está este show, y bueno, miren, ya me encontré con información interesante al respecto. Y miren, si ustedes se van a YouTube y le dan clic a, por ejemplo, Profecía Maya, o Fractal 2012, se van a encontrar con un montón de loqueras y cosas de que... con ovnis y rostros raros y cosas de esas que les encantan a los aficionados a esas cosas. Y bueno, y no solamente videos, sino que también hay escritos de que pues el fin del mundo va a llegar, pero no específicamente en la forma apocalíptica que se describe en la Biblia, sino al parecer como una especie de renacer, según describen los adeptos, esta onda, o sea, esta creencia sectaria, porque no se me ocurre llamarla de otra manera. Y bueno, según el texto, usted un texto que viene en la Santa Wikipedia, faltaba más. Dice, según el calendario del largo conteo maya, el 21 de diciembre del 2012 es el fin de esta civilización humana. Los seres humanos entrarán en una nueva civilización, la cual no tiene ninguna relación con la presente. Oh, la gente maya no menciona la causa, por supuesto. Pero una cosa es clara, el último día no significará el arribo de ninguna calamidad. En vez de esto, implica una completa nueva conciencia cósmica y una transición espiritual hacia la nueva civilización. ¡Hijos de su madre! Y esto me recuerda a un episodio de la serie de monitos que se llama 31 Minutos, en la que hablaban precisamente del fin del mundo. Y cuando todos estaban escandalizados y muertos de miedo porque llega el fin del mundo y no pasa nada, el profeta que anunciaba este fin del mundo dice... ya se acabó el mundo anterior y ahora sigue el nuevo mundo. Es esto, este tipo de cuestiones. Déjenme comentarles que, bueno, precisamente, ya para continuar con la música, porque es lo nuestro, lo de la música, que en específico, según la humanidad como que tiene, o la gente como que tiene necesidad de tener enfrente alguna calamidad, no sé si para sentir importancia dentro de lo que hacen en sus vidas, o específicamente para tener algo en que entretenerse, porque no le entiendo yo cuál es la finalidad. Pero bueno, según la página de Bullshit, que es la serie que tienen Penn and Teller, desde 1826 a la fecha, el mundo se ha acabado 185 veces. Es decir, en 185 ocasiones se ha profetizado que se va a acabar el mundo. Y obviamente que han habido múltiples adeptos a estas cosas de que pues, se va a acabar el mundo, que se han ido desde, bueno, pues, de estar repartiendo volantitos en las calles advirtiéndole a la gente que se acaba el mundo, hasta gente que incluso se ha suicidado, no vayamos tan lejos. Por ejemplo, los casos de Waco, que fue una organización milenarista comandada por David Koresh, y otros locos, como ejemplo los de la Puerta del Cielo, que también hicieron un rito suicida en el cual 25 personas murieron, porque supuestamente los iba a recoger una nave espacial, y así cosas por el estilo. Pero bueno, de estas 185 veces que se ha acabado el mundo, pues según puedo dar yo fe, y seguramente usted también puede dar fe, pues no ha pasado. Lo curioso del asunto es que a la gente le sigue encantando este tipo de cuestiones. Y bueno, si no fuera por ellos, nosotros los que estamos en los medios, ¿de qué diablos estaríamos hablando, verdad? No tenemos de qué chotear. 11 de la mañana con 22 minutos. ¿Qué les parece si ya nos quitamos un poquito de esta sobredosis de los 70s, como que ya estoy empezando a sentir un poco de urticaria, y nos vamos, ahora sí ya viene entrar. Ahí tienen a Don Billy Idol y esta canción de 1985, específicamente Rebel Yell, el grito del rebelde. 11 de la mañana con 28 minutos. Déjenme comentarles, mis queridos y finos y distinguidos, que hace un par de días alguien estaba en uno de los foros en los que suelo participar preguntándose, bueno, ¿se puede desbloquear ya el iPod tercera generación? Pues, ¿qué creen? Pues que sí, que ya salió. Evidentemente que esta es una información que, pues, a muchas empresas no les gustaría que se estuviera divulgando. Obvio, en específico me refiero a Telcel, que es la empresa que está empezando a manejarla. Pero, pues, hombre, Internet es libre. Internet es el changarro bonito que nos hace sentir tan bien, tan libres, tan holgaditos. Entonces, pues, les puedo decir que sí. De hecho, fueron un par de changos brasileños los que lograron desbloquear ya el iPhone 3G, que es el mismo que está circulando aquí en México. Con la empresa Telcel. Bueno, para darles más datos con respecto a cómo, bueno, no a cómo desbloquear el teléfono, el teléfono, eso sí no, pero hasta cierto punto tiene sentido. Según estos changos que brasileños, el desbloqueo lo lograron utilizando una especie de tarjeta SIM que engaña al iPhone para hacerlo creer que está conectado a una red liberada. Y de hecho, supuestamente, lograron liberar todas las funciones operativas del iPhone. Y, pues, obviamente, una vez que se desbloquea el iPhone, pues entonces lo pueden utilizar ustedes en cualquier parte del mundo, con cualquier operadora telefónica y con cualquier chip, y pueden acceder ustedes a las redes de datos que están en específico para el iPhone. Bueno, pues, supuestamente, estos chavos, que se llama, esto no se apellida McMassey, y su socio, Paulo Stuhl, solo quieren demostrar que se puede hacer, pero pues obviamente que esta es una forma de promocionarse profesionalmente en Internet. De hecho, si ustedes se van a metacafé.com, nomás no digan que yo les dije, pueden ustedes encontrar, y se van a Unblock iPhone 3G, se pueden encontrar con los datos de cómo lograron desbloquear el iPhone 3G. Y pues, de hecho, estos changos ya tienen una empresa que se llama Desblogueyo.br, que tiene experiencia desbloqueando, pues, la primera generación del iPhone y, pues, ya la tercera generación del iPhone. Y aún así, aunque son los primeros en el mundo que lograron desbloquear un iPhone, el jueves pasado, un equipo estadounidense también logró también liberar el sistema operativo del teléfono, según el portal de Gizmodo. De hecho, si ustedes se van a gizmodo.com, váyanse a la sección donde dice iPhone Dev Team Portal, y pues prácticamente ya están allí todas las instrucciones para que, si ustedes tienen un teléfono iPhone 3G, lo puedan desbloquear por completo y que tengan acceso a todas las redes, porque obviamente lo bonito del iPhone es que lo pueden utilizar en las redes tanto WiMAX como Wi-Fi. Y lo simpático del asunto es que se brinca todos los firewalls. Así que si ustedes andan con un aparatito desbloqueado, en teoría y en la práctica, ustedes se pueden robar la señal de internet prácticamente de donde sea. Hola, Peque, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo qué? Como... ¿cuánto cobra por enmicar el gafete? No, porque yo no enmico gafetes. Fíjate que no tengo enmicadora. Mi pobreza es enorme. Te la debo. En la papelería de aquí del ladito. En la papelería que está a un ladito de la tienda, ahí enmican. Ah, ahí está el problema. Ya cuando abran. You got a river and a rainbow. Durante los ochentas también no tuvimos más remedio que escuchar algunas reverendas jaladas, y lo que pasa es que en aquellos tiempos éramos muy absolutistas. Si era rock, bueno, pues era rock. Si era pop, pop. Si era reggae, reggae. Si era, era pues cuando uno está en la adolescencia, pues uno se encarga de ser, o es negro o es blanco. Y en aquellos días, de pronto, pues obviamente cuando se trataba de hard rock, bueno, pues entonces queríamos escuchar hard rock. Si queríamos metal, pues entonces, obvia y evidentemente, nos íbamos al metal. Así que cuando salió esta reverenda jalada de Europa, todos nos quedamos atónitos cuando dijimos, bueno, ¿de qué diablos se trata este asunto? Esta combinación estrafalaria y horrorosa de los sintetizadores con el metal, definitivamente a muchos no nos cayó. Pero, para más mal que bien, a mucha gente le gustó, le encantó, y de hecho este grupito mamerto de Europa tuvo su éxito y mucho éxito, pero nada más con ese disco, por fortuna. Ya después no sirvió para nada y se diluyó en el lugar que le correspondía, y en la inopia, en el lugar de los, ahora sí que de lo desechable. Pero esa canción se quedó, la cuenta final de Final Countdown, perdón. Y pues bueno, esta había sido ya una solicitud de Humberto desde hace tiempo. Yo me había resistido a ponerla, pero bueno, ya, ¿no? Ni modo. Tengo que reconocer que, pues bueno, al final de cuentas, aunque yo esté pautando la música, pues al final de ustedes son los que deben de pautar la música. Así que, con dolor de mi corazón, esta para Humberto, la cuenta final de Europa. Sobre todo con ese sintetizador espantoso del principio, el tiriti. Disfrútenlo con leche, son las 11:39. Ahí tienen a don Howard Jones. ¿Me estoy escuchando? Ya, ok, ya. Esta canción fue de 1985, más o menos. Y déjenme decirle que no era... El video no era nada bueno. Era bastante malito. ¿Qué onda con ese zumbido? Pero la verdad es que esta canción pegó bastante fuerte. De hecho, Howard Jones se llevó un Grammy en esa ocasión. A ver si ya. No, sigue el maldito zumbido. Ahorita lo arreglamos ese punto. Ya son las 11 de la mañana con 50 minutos aquí en el centro de México. Y déjenme decirles también que ya apenas me estoy conectando, si no estoy flojo, la verdad, estoy bastante flojito. Y ya me empecé a encontrar aquí ya con varios compañeritos. Ahí está Georgina, muy buenos días. Erika también está ahí, buenas, buenas, buenas, no sé si me están escuchando. Humberto, ahí está, ya, ya está tu rola, ya te puse tu rola, así que ya espero que no me sigas atosigando con tus peticiones medio estrambóticas. Ahí está Ivonne Marín, me gustaría que me explicaras, Ivonne, ¿qué es eso de renovada? A ver, necesito explicaciones, mi querida Ivonne, o sea, ya, necesito explicaciones. Y pues bueno, mientras son cubas o son highballs, les dejo ahora con esta canción. Ay, me estoy ahogando, ¿saben qué? El problema es que tengo aquí una gordita que no me he comido desde hace rato y me está haciendo ojitos. Así que me voy a tomar la libertad de dejarlos con un par de canciones para yo darme chance de reventarme mi gordita. Faltaba más. Vamos a escuchar a The Human League con esta canción excelente, excelente rola de 1987. Human, ¿cuántos no nos identificamos con esta cancioncita? No se los digo. ¡Ah! Ya descubrí cuál era el problema del zumbidito. Ya supe cuál es el problema. Lo malo de los cables baratos. Pero bueno. Y después vamos a escuchar también a otra super banda de los grandes bandas australianas que sacaron la cara durante los 80s y después se siguieron a los 90s con excelentes producciones. In Excess con esta primera canción que les pegó, What You Need, de 1984. Decir el nombre de In Excess es acordarse y lamentarse, por supuesto, de la pérdida de Michael Hutchence, que se suicidó y que pues le dio al traste no solamente a la propia banda, sino también al recuerdo que nos quedaba a todos de esta de la manufactura excelente de lo que era el rock pop de In Excess. Pero bueno, pues aquí le vamos a rendir un pequeño homenaje a esta super banda australiana. Human League con Human y después In Excess con What You Need. Esto es, perdón, estaba yo confundiéndome de programa, esto no es la mañana de la radio, esto es Chorcha de Oficina, aquí en oigo.com.mx. Acuérdense, changos mecateros, que programa se termina a la 1 de la tarde e inmediatamente después sigue Ciudadanía Económica con José Luis Gutiérrez Lozano. Acuérdense, bola de Lorenzos. Después del corte y después de mi gordita les seguiremos platicando sobre las broncas del iPhone, porque han de saber que ya ha habido varios colegas que se han comprado el iPhone y que han tenido problemas. Hay buenas noticias por parte de Apple para resolucionar este tipo de broncas. Ya son las 11:52. Human League e INXS. Esto es oigo.com.mx. La radio en internet, obvio y por supuesto, ya cambió. tears I cry, and tears of pain. They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx.

puras mendigas broncas. De hecho, el problema radica en que a veces no se conecta al servicio, aunque lo paguen, que es lo peor de todo el asunto. Bueno, déjenme comentarles, mis amigos, que, los problemas de conexión, según a Apple, se deben a un defecto en el software de uno de sus chips fabricado por la firma, pero no por Apple, sino por Infineon. Según la edición de la revista Business Week, Apple proyecta solucionar el problema con una actualización de software para el chip, es decir, que si ustedes tienen un iPhone y tienen broncas, pueden actualizar la versión del chip para que no tengan ningún problema desde la portada de iPhone. También se refiere a un informe de Business Week por analistas del grupo japonés Nomura. En las últimas semanas, un montón de usuarios del iPhone se han quejado de que sus llamadas se cortan o que la conexión a internet era muy lenta. Las quejas se han multiplicado también en foros de internet en los que los fanáticos del iPhone de todo el mundo lamentan que el teléfono cambia a veces su conexión a internet de la tecnología 3G a otra llamada Edge, que es bastante más lenta. Supuestamente, el problema radica en que el chip busca la red más lenta si hay demasiada gente en la misma área intentando usar sus teléfonos iPhone. Pero bueno. Y déjeme decirle que, de todos modos, aunque hay muchas broncas con el teléfono iPhone, no tiene usted idea de cómo se ha vendido ese condenado teléfono. La verdad que sí. Es más, hasta yo estoy pensando comprarme un teléfono. Nada más con eso les digo. Y es que la verdad es que está precioso ese condenado teléfono. Ya son las 12 de la mañana con 6 minutos. Vámonos a lo nuestro, que es precisamente la música. Y aquí ya tengo a mi siempre fiel Ivonne, mi querida Ivonne, cómo te quiero, no tienes idea. Qué lástima que yo esté tan casado y tú tan lejos, mi querida. Pero bueno, desde hace tiempo... no te creas, no vayas a decir eso, mi querida Ivonne, eso nada más queda entre tú y yo. Hace algún tiempo ya había yo puesto algunas canciones de la compilación de Ibiza, de Café del Mar... Y hubo una canción que en específico le encantó aquí a mi querida Ivonne, precisamente de esa compilación, y la verdad es que también es muy buena. Esto se llama Ibizarro, y esto suena de lujo, así que le vamos a dar un pequeño giro. No necesariamente tiene que ser todo de los 80. ¿Por qué no se puede jugar? Ahorita le platico. ¿Será porque no le pican, mis estimados? A ver, píquenle. Ahorita voy con ustedes. Esto es oigo.com.mx. Ya son las 12. Acuérdense, a la 1, Ciudadanía Económica con José Luis Gutiérrez Lozano. Whatever you say, it's all right. Caray, por fin me pude comer mi gordita. Ay, pero apenas. Perdón. Déjenme tomar un poco de agua. Ah, 12 de la mañana con 14 minutos en el centro del país. Le damos la bienvenida a Betty, que nos está escuchando allá en Zacatecas. Hola Betty, buenos días. A ver luego qué se me ocurre para hacerte llorar de nostalgia de nueva cuenta. Pero mientras se me ocurre algo. Ay, mamá, me enchilé. Déjenme decirles que bueno, yo no quería tocar este tema. A mí me cae gordón, como a muchos de ustedes, me cae gorda la política. Pero si de plano omitiéramos platicar sobre la política todo el tiempo, entonces no hablaríamos de nada, porque todos los aspectos de nuestras vidas tocan la política. Y es que hay que hacer una pequeña definición. La política no son las politiquerías ni las estupideces que dicen los políticos en turno, y que vaya que son muchas. No, la política es todo lo que nos toca a nosotros, o sea, como ya como comunidad. Esa es la verdadera política. Nada más que los medios de comunicación han tergiversado bastante El asunto. Ya, es la venganza divina. Y bueno, obviamente que tengo que comentar esto porque mire, de plano ya. A veces siento que los políticos insultan la inteligencia del ciudadano a la menor provocación. Y ya esto es el verdadero colmo. Y me refiero, por ejemplo, a las declaraciones de ahorita de la mañana de Juan Camilo Mourinho, el secretario de Gobernación, que de plano a veces me da la impresión de que abre la boca nada más para decir estupideces. Y de verdad que sí, en serio. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues es que resulta que una mañana dijo, pidió el señor secretario de Gobernación que por favor no lucren con la seguridad. Que no lucren con la seguridad, los partidos políticos, que nadie diga nada. Y es que, obviamente, el senador Manlio Fabio Beltrón es otro tarado. Se puso a decir que el presidente Felipe Calderón, otro pájaro de cuento también, había fracasado en su estrategia contra la inseguridad y que ha actuado irresponsablemente ante este tema. Bueno, y obviamente salió al paso el señor secretario de Gobierno. Hola, amor, no me vas a decir nada. Ay, que sea de modos eres. Ahí está mi esposa. Nomás vino por las llaves y se fue sin decirme que me quiere. ¿Sabes? Bueno, Mourinho también agregó que en materia de seguridad no debe existir ideología o militancia partidista, y es que es necesario trabajar de manera coordinada. De otra forma, la gente indignada y molesta tomará justicia por su propia mano. Eso fue lo que dijo el señor secretario Juan Camilo Mourinho. Digo, ¿la quiere así o más clara, mi querido amigo Radio Escucha? Todavía a estas malditas alturas, en pleno año 2008, el señor secretario de Gobernación está pidiendo que se trabaje de manera coordinada. Obvio, entonces, no es nada extraño, entonces, que la batalla contra el crimen organizado se esté perdiendo, porque resulta que entonces que el crimen efectivamente sí está organizado y nuestros gobiernos no. Créame que de verdad a veces da la sensación de que definitivamente estamos viviendo en una auténtica, como si fuéramos un corcho en el agua, o en el mar más bien, así que nada más está a merced de las mareas y de las olas, así botando sin ton ni son, mientras que por otro lado, el crimen organizado, precisamente por estar organizado, nos está partiendo la madre. Esa es la verdad, la triste y sencilla verdad aquí en México. Nos hemos pasado toda la vida eligiendo gobernantes improvisados, incapaces de hacer absolutamente nada que no sea trabajar nada más para sus mendigas. Ivonne me dice ahorita te aclaramos tus dudas, mi querida Ivonne, que no está allá en Colombia. A veces tengo la sensación incluso de que las autoridades de alguna manera hasta desean un poco precisamente de este desencanto social. ¿Saben por qué? Porque obviamente es la materia prima con la cual funcionan las campañas políticas. Ese es el punto. Y no quiero aburrirlos con este choro, porque pues a final de cuentas aquí venimos a divertirnos, no a chillar. Pero si no fuera por el miedo y por la frustración ciudadana, entonces no tendría sentido hacer campañas políticas que apelaran al miedo ciudadano, al miedo de la gente. Y bueno, en resumidas cuentas, lo que le quiero decir es que si no hubiera inseguridad, si no hubiera esa sensación de temor, si no hubiera esa sensación de que nos han engañado, pues entonces los políticos nuevos, es decir, los en turno, los que se quieren elegir y los que utilizan nuestro dinero para elegirse, para hacer las campañas políticas, no tendrían con qué hacer las frases de campaña o las ideas de la campaña. Y caso más reciente, el de aquí de Aguascalientes. La frase de campaña que utilizó el Partido Revolucionario Institucional fue: con seguridad recuperamos Aguascalientes. Apelando, por supuesto, a esa sensación, a esa falta de seguridad que sentimos los aguascalentenses. Por una o por otra cosa, 5 pesos. Por una u otra cosa, la gente votó a medias por el PRI. Y pues bueno, la promesa de seguridad, pues nomás quedó en eso, en pura promesa, porque ahorita es un desmadre. levantones, secuestros, balazos, inseguridad, robos, ¿no? Es un desorden aquí en Aguascalientes. Ah, pero eso sí, con seguridad, el PRI recuperó Aguascalientes, porque antes lo tenía otro partido, uno de derecha, que era el PAN. Bueno, y así nos lo vamos a seguir pasando. En la medida de que los ciudadanos no les exijamos a los gobernantes, ya no promesas, sino ahora sí que nos digan específica y estrictamente qué van a hacer para combatir el crimen. Y que cuando entren al gobierno, entonces nos den un seguimiento específico. Y que además la sociedad se organice, entonces no vamos a valer gorro. No valemos más si seguimos esperando a que los políticos nos hagan el favor de cumplir con sus promesas, que nomás son eso, promesas. Es el momento de la sociedad civil. Así de plano, no hay vuelta de hoja. Es el momento de que la sociedad ahora sí exija. Y bueno, un pequeño y tímido paso es este asunto de México Unido contra la Delincuencia, que pues, de pronto ya se pone así medio violento y le exige al presidente Felipe Calderón que le eche. Pero no nada más es de vociferar. No es nada más de estar ahí bla, bla, bla, bla, bla. No, es de actuar. Es de entonces ahora sí meterse a la estructura de gobierno, ahora sí a meterse a los trancazos, no nada más salir en la tele. Pero bueno, ¿qué le puedo decir yo? Aquí un triste tendero, un triste encargado de cibercafé. ¿Qué le puedo decir yo? Pues nada más eso, ahí se lo dejo. Pero una cosa sí queda clara, en ningún lugar va usted a escuchar esto, ¿eh? En ningún lugar le van a decir las netas del planeta como se les decimos aquí en oigo.com.mx. Son las 12 de la mañana con 22 minutos, vámonos ya a la música. Y pues ya que andamos con música de Café del Mar, vámonos a escuchar esta rola excelente que se llama Boogie Poop Phantom, que es precisamente de una serie de anime de por ahí del año 2004, que fue bastante famosa en aquellos tiempos. Esto es oigo.com.mx, estamos en plena chorcha de oficina. Thank you. Gracias, ¿eh? Pues ya son las 12 del mediodía con 26 minutos. El nublado está bastante sabrosito, ¿eh? De veras. Están acostumbrados, amiguitos míos. Y bueno, me dice Ivonne que está teniendo dificultades para conectarse desde la página de oigo.com.mx. Y sí, efectivamente estoy aquí checando que hay algunos intentos de un IP, que supongo yo que es de Colombia, que no entra. ¿Pero sabes por qué, mi querida Ivonne? Porque tienes un firewall. Ese es el problema. Entonces, obviamente, el flujo de audio se interrumpe en el firewall. Pero no te preocupes, para eso hay una solución. Ahí mismo en la portada de oigo.com.mx. En la parte inferior hay un botón que dice baja el reproductor. Ese reproductor de oigo.com.mx no solamente te va a servir para brincarte el firewall de tu oficina, sino también para escuchar nuestra transmisión con una calidad digital de disco compacto. No te la vas a acabar con la calidad de ese reproductor. Además es muy ligero, nada más mide 3 megabytes. Se instala de volada, obvio, certificado que no tiene ningún virus ni nada por el estilo. Y así tú vas a poder estar escuchando oigo.com.mx sin necesidad incluso de abrir el Internet Explorer. Ahí lo puedes estar escuchando y obviamente, que déjame decirte que es la selección de, me da mucho gusto decirlo, que ya ha habido más de 8,000 downloads de este del reproductor de oigo.com.mx, que le ha gustado bastante. Además te sirve para escuchar otras estaciones de radio o incluso también tus discos compactos y toda tu colección de música que tengas ahí en tu computadora. Chécale, mi querida Ivonne, para que nos escuches bien, bien, bien, y ya dejes de estar escuchando de manera a golpecitos esta transmisión. Bueno, y déjenme comentarles que, pues bueno, surprise, ahorita estaba checando que, ¿qué creen? Argentina eliminó a Brasil en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo la ven? Fíjense nomás. Bueno, esto sucedió más o menos como a casi a las 10 de la mañana, fíjense, hasta ahorita me estoy dando cordón de este asunto. Y pues bueno, el que se volvió en la figura de este encuentro fue Sergio Agüero, junto por supuesto a la dupla de Lionel Messi y Juan Román Riquelme. Pero bueno, y bueno, obviamente nunca va a dejar de haber polémica, porque el gol que les dio la victoria, que por cierto marcó Riquelme, fue de penalti. Y pero también hay que echarle la culpa a todos los changos, Ronaldinho y Diego, que de plano anduvieron nomás falseando por la cancha, anduvieron patinando. ¿Se acuerdan ustedes de Ronaldo en el Mundial de Francia? Bueno, parece ser que es una constante. Bueno, ya con esto entonces va a ser Argentina la que se enfrente a Nigeria este próximo viernes a las 11 de la noche. Sí vamos a alcanzar a verlo, fíjese, por el vuelo, por el oro, mientras que Brasil pues va a tener que buscar el bronce frente a Bélgica. Pues bueno, ya ni modo, pero ahí está. ¿Qué les parece? Cosas que tiene la vida. Ya son las 12 y media del mediodía. Yo creo que ya estamos bien de trans y de por un momentito, mis queridos y finos amiguitos. Y pues ya mejor vámonos con una musiquita. Vámonos para atrás un poquito en el tiempo. O incluso, ¿saben qué? Yo creo que ya es el momento también de abrirle el paso al idioma español, yo diría. Y es más, vamos a comer algo interesante. Esta es una, a ver, déjenme ver a ver si la tengo aquí. Siempre es una rola preciosa de Hernán Cuchanilla. No, no, no, no, no. no tenía huevo. Ahí está, ya la encontré. Oh. Esta es una versión en vivo que se hizo en Bellas Artes precisamente. Es una canción preciosa, preciosa, preciosa canción. Para que la escuchen, mi querido Bon, chécate la letra sobre todo. Linda canción. Ya son, como les decía, a las 12:30, olco.com.mx, transmitiendo en vivo y en directo desde el ciber.com.mx. Para hacer más exacto en haciendas de Aguascalientes, si ustedes están viviendo aquí en Aguascalientes, si tienen una huertecita, deberían de aprovechar la hora feliz de la fecha de la noche de la mañana. Pero bueno, por eso ya. Esto que están escuchando son clientes de aquí. Este delirio, mi querido. Además de que... Espérate, faltan 5 minutos, te faltan 12 minutos. ¿Luego vales para ellos? Vale, yo te los guardo aquí en el cajón. Ay. Ya los vamos a escuchar música. Hernaldo Zúñiga y esta super rola que se llama Siempre. Te ama y es el sosiego que la vida me negó. Tengo amor que ya naciste porque no me puedo amar. Le has quitado media vista, es amor sin completar. Como blanco como invierno sin llover, como barca en un desierto, como fruta sin comer. Cuánto me ha mordido este dolor de verte con otros, de ser confidente y nada más. Con el pensamiento, muchas noches fuiste mi mujer. Palabra siembra y fiebre amorosa que no tiene a dónde ir. Tengo a par que llora triste porque no te puedo amar. Le has quitado media vida, es amor sin completar. Como flecha sin invierno sin llover, como barca en un desierto, como fruta sin comer. Tengo amor, porque no me puedo amar. hogar, como barca en un desierto, como fruta sin comer. ¿A poco no les dan ganas de que se les salgan los moquitos de puro dolor? Excelente canción esta de Hernaldo Zúñiga. De verdad que es una pieza preciosa. Y obviamente uno te va a ponerse a pensar inevitablemente en ese amorcito amorcillado que se quedó por ahí colgando de algún lado. Y duele, cala, lastima, pesa. Dice Enigma que si el amor tuviera gravedad sería la cosa más pesada del mundo, y yo creo que sí. Pero bueno, habrá que ver. Pero hay muy buenas canciones de Hernaldo Zúñiga. Tenemos aquí una extensa colección de canciones, pero en particular este concierto, de donde viene esta canción siempre, que se llama, es una compilación de las mejorcitas que tiene precisamente Hernaldo Zúñiga. Y no, hombre, es un auténtico agasajo. Así que incluso en la noche, después del programa Ciudadanía Económica, después de la repetición del programa Ciudadanía Económica, que es termina a las 7 de la noche, les voy a poner todo el concierto completito de Hernaldo Zúñiga, de donde viene esta compilación, para que lo disfruten. Me está diciendo aquí Luis Gerardo Cortés que se sigue escuchando el zumbidito. Y sí, efectivamente, yo también estoy escuchando un zumbido medio raro. Les prometo que ya mañana se estará solucionado este asunto del zumbidito. Ivonne Marín ya por fin se brincó las vallas del firewall y ahora sí ya nos está escuchando bien y como debe de ser. Mi querida Ivonne, dime, ¿qué te pareció esta canción? Ay, pero me lo dices por escrito, mi querida Ivonne. Pero bueno, te mando un besototote hasta allá, hasta Colombia. Quiero también mandarle un caluroso saludo a Melichis, que nos está escuchando también. Creo que de aquí de Aguascalientes, no estoy muy muy seguro, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Y también, por supuesto, un saludote enorme a Sergio, que me está mentando aquí la madre en varias cosas, que ya ponga música decente. Dice, bueno, a ver, déjame ver, ahorita vamos a buscar una música decente. Pero por lo pronto déjenme decirles, de una vez, mis queridos niños, que Ivonne Marín, que nos está escuchando allá en Colombia, nos va a hacer el favor de mandarnos algunas canciones de allá, de Colombia, del pop colombiano, o bueno, de lo que tú quieras, mi querido Ivonne, para pautarlas aquí también en oigo.com.mx, porque también hay que expandir un poquito nuestra visión de las cosas. Hay que darle un poquito más de apertura a nuestros oíditos. Hay que hacerlos que sangren con todo lo que venga, incluso hasta con gruperas si quieren. Ahí ya he aprendido yo a ser más mesurado en mis opiniones con respecto a la música. Y pues bueno, dicen que en gusto se rompen madres. Y sí, cierto, de eso no me queda la menor duda. Pues ya casi estamos en la parte final de nuestro programa Chorcha de Oficina, que regresa con tubo, que regresa con todo puesto, para que de una vez te pases una buena mañana. Si ya vas a estar ahí amarrado en tu trabajo, en la oficina, ahí nada más viéndole la jeta al jefe, o viéndole las nalguitas a la secretaria, o viéndole el bultito al mozo, en el caso de que seas dama. Pues hombre, te he perdido que te salga un poquito más tranquila la mañana y escuchando. Si escuchas todas las pendejadas que te dice el jefe, pues hombre, pues que de perdido escuches otras pendejadas en la radio. Y además son cosas que tú no vas a escuchar en ninguna otra radio. Eso sí te lo puedo asegurar. Y no soy yo el que lo dice. Son ahorita 232 usuarios los que están escuchando todo esto. Algo debe de gustarles. algo debe de valer la pena aquí en este changarro. Regresémonos un ratito a los 80, mis queridos amigos, y vámonos a escuchar, a ver, veamos. Ay, esta es muy buena rola, Billy Squire. Que esta canción no es ni de las mejores ni de las peores de Billy Squire, pero lo interesante era el video. En ese video, Billy Squire inauguró una moda que después ya se hizo, pues ahora sí que bastante frecuente a partir de ese video, eso de romperse la camiseta. Ya saben ustedes seguramente moscas en la casa. Ahorita me explicas qué significa eso, mi querida Ivonne. Y vámonos de una vez, Billy Squire con esto que se llama Rock Me Tonight. Esto es de 1983 y por supuesto esto es oigo.com.mx. Chorcha de oficina regresa por sus fueros. Yeah. Bueno, pues ahí tienen al señor Bill Squire. Ese sí que es una rolononononota. Y bueno, me estaba diciendo Ivonne, allá desde Colombia, que, bueno, pues ahora ya supimos a qué se refería con eso del qué, del zumbido, bueno, más bien de lo que decía, de moscas en la casa. Pues sí, efectivamente el zumbidito ese que se oye, que es bastante molesto, mañana ya lo tengo resuelto. Y también a una canción de Shakira, que se llama así precisamente, Moscas en la Casa, que yo no me la he escuchado, por cierto, pero que me dice que está divina. Saludos a Jaime Rodríguez, que nos está escuchando también. Ya hacía tiempo que no nos veíamos, mi estimado Jaime. Pues aquí estamos, en Friega Loca. Y a ver, aquí, ¿quién, qué más está? ¡Erika! Ahí está, Erika. Hace tiempo que también que no nos veíamos, mi querida Erika. Qué gusto saber de ti. Erika, por cierto, es Erika Vite. Es coordinadora de comunicación social de Pabellón de Arteaga. Saludotes hasta allá, hasta Pabellón de Arteaga, que es un municipio del interior del estado de Aguascalientes, uno de los más pujantes que hay. Y bueno, también de pasadita, un saludote también al presidente municipal de Pabellón de Arteaga, el tremendo Cascarín. Se llama Arturo Fernández, pero pues yo lo conozco como Arturo, como el Cascarín. Y pues ni modo, el Cascarín. Saludos al Cascarín y a toda la tremenda banda de Pabellón de Arteaga. Pues ya casi estamos en la recta final de nuestro programa, pero antes, ¿qué? ¿Cómo que antes me habla? Dice Jaime. Ya, ni la muelas. Hombre, y creo que la manera de cerrar esta mañanita va a ser con un poquito de Pablo Neruda. No se asusten. Estamos hablando de Pablo Neruda, pero en musiquita. Hay una adaptación muy buena, yo creo que una de las mejores adaptaciones de una poesía a una canción, por lo menos una de las más afortunadas, que hizo Miguel Bosé. De hecho, ahorita esta canción que vamos a escuchar la adaptó Miguel Bosé sobre la poesía también famosísima de Pablo Neruda, que es Walking Around. En esta canción yo no sé a qué le voy más, si a la música o a la poesía, porque está adaptado de una manera realmente genial. Ahí es donde se puede, si usted sabe de poesía, ahí es donde usted se va a dar cuenta de que existe genialidad en Miguel Bosé, definitivamente y sin duda alguna. Va pues, hoy, esta mañana podemos cerrarla con Pablo Neruda y con Miguel Bosé, faltaba más. Y luego ya posteriormente, ¿qué les parece si nos vamos con... ¿Qué clase de música quieres o más o menos? Oye, ¿qué? Se te oye el retorno. Ah, sí. Ah, es que tengo... Ya, ahora sí ya tengo ya esto cerrado. Sí, es por eso, lo que pasa es que tengo las bocinas de referencia. Dejémonos de habladas y vámonos ya de una vez con Miguel Bosé y esto que se llama Walking Around, una preciosa poesía de Pablo Neruda. Esto es oigo.com.mx. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser un... Sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado. o dar muerte a una monja con un golpe de oreja, ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. Sueño hacia abajo en las tapias mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. Quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos adheridos, muriéndome de pena. El día lunes arde como el petróleo, cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, y aúlla en su transcurso como una rueda herida, y da pasos de sangre caliente hacia la noche, y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, hospitales. Espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y de espanto. Hay paraguas en todas partes. Venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran. Lentas lágrimas sucias. Buena rola. La adaptación de la música es genial, definitivamente. Ahí sí hay que reconocerle a Miguel Bosé, que es un auténtico genio con este asunto de la música. Pero también la poesía es una preciosidad de poesía. No falta de pronto el que abre los ojos así grandotes con el principio de esta poesía, que dice: sucede que me canso de ser hombre. ¡Ay! Es de por sí una frase que engancha, que golpea, que da duro y en las tripas. Y obviamente aquí lo que se cuestiona Pablo Neruda es, por no encontrar palabras más concisas y concretas, es: estoy hasta la madre de ser lo que la sociedad me exige ser. Y de veras que llega un momento en el que uno dice: puta, ya estoy hasta el gorro de ser como me dicen en mi casa, en mi trabajo, en la sociedad, en mi iglesia, entre mis amigos. ¿No siente usted de pronto así que está hasta la madre de ser así? Es una buena pregunta, es algo que vale la pena de pronto preguntarse. A ver, ¿quiénes somos o en qué nos estamos convirtiendo? O a veces, ¿en quiénes nos gustaría volvernos a convertir? Yo aspiro algún día, ojalá que se me haga, en volver a ser ese ese muchachito desmadroso de 16 años que se quería comer el mundo. Estaría bueno, estaría interesante. Pues ya prácticamente se nos acabó el tiempo, mis queridos amigos radioescuchas. Un saludo a don Jaime, que pues bueno, ahí nos está escuchando. Y también mi querida Ivonne, ya estamos planeando, Ivonne Marín y un servidor, a ver qué fregadero se nos ocurre, a ver qué programa se nos puede ocurrir. Estaría bueno hacer un pleito. Bueno, no un pleito exactamente, pero algo, un campechaneado colombiano-mexicano. Estaría muy bien. Y eso sería un buen pretexto, mi querida Ivonne, pues para que algún día, pues no sé, hacer una transmisión en vivo desde acá de Aguascalientes, de tu parte, o una transmisión en vivo desde Bogotá, de mi parte. Estaría muy bueno. Pero bueno, ya nos vamos. No sin antes comentarles, amigos radioescuchas, de que anda duro el run run aquí en Aguascalientes, de que ya la banda le está pidiendo la renuncia al peor gobernador que hemos tenido en Aguascalientes. Ya no es gobernador, es goberladrón. Y me refiero yo a Luis Armando Reynoso Femat, que yo sí estoy convencido, créame, es el peor gobernador que hemos tenido en toda la historia de Aguascalientes. Como dato, nada más le voy a decir. Usted que nos escucha afuera, pues ha de saber que este gobernador, antes de estar ahorita en la política, se dedicaba a la construcción de casas, a la venta de terrenos. Bueno, pues ahora que está el señor, pues ahora sí que todo Aguascalientes está copado, todo está comprado, todo está apartado para que el señor haga sus negocios después de que se salga de goberladrón. Y créame que eso es la punta del iceberg. Yo creo que la peor parte, créame que la peor parte es el crecimiento espectacular de la delincuencia y obviamente el asentamiento formal del crimen organizado. A veces me da la impresión de que este gobernador nefasto que tenemos, yo creo que a mí me late, y quizá no me estoy equivocando, que eso es parte de una estrategia. Durante un tiempo yo pensé que a lo mejor el señor, por inepto, se había dejado paso libre al crimen organizado. Pero se ha puesto tan puerco y tan negro el ambiente aquí en Aguascalientes, que créame que no es coincidencia, ni tampoco ineptitud. Algo negro está pasando aquí en Aguascalientes. Y créame que habemos muchos que estamos ya rezando porque se acaba ese maldito sexenio. En serio, ya nos tiene hasta la madre este señor. Bueno, pues ya nos vamos. No pude quitar el zumbidito, pero mire, por lo menos ya, creo que ya descubrí dónde está el problema. Muchas gracias a todos ustedes, amigos de escuchas. Muchas gracias a don Jaime. Nos estamos escuchando mañana a partir de las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. A continuación lo dejo con José Luis Gutiérrez Lozano en Ciudadanía Económica. Y ahorita nos ponemos de acuerdo, mi querida Ivonne. A ver, de este programa de... Y ya me está advirtiendo. ¡Vale! ¡Un pleito! Sí, un pleito entre Colombia y México. Estaría muy bien, mi querida Ivonne. Hay que enfrentarnos. Hay que luchar tú y yo. ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! Se despide Antonio Zapata.